Lucas Rubio, que está en Brasil, es integrante del Centro de Estudios de la Política Songún, Estudios Estratégicos sobre la República Popular Democrática de Corea. Hay temas muy importantes para conversar con él. Buen día, Lucas. Bienvenido. Hola, buen día a todos de América Latina. Mucho gusto hablar con ustedes una vez más. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Lucas, decíamos que hay temas muy importantes para conversar. Uno de ellos, por supuesto, tiene que ver con las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, entre la República Popular Democrática de Corea y Corea del Sur, que están tensas, ¿no? Que está siendo tema central hoy en el panorama internacional. Sí, es verdad. Tenemos un cambio en las relaciones entre Corea del Norte y el Sur. Fue cerrada la línea de comunicación entre esos dos países. Es una situación nueva después de más de 2 años de un clima de paz muy grande en la península coreana. Ahora las cosas están muy diferentes. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Por qué están diferentes? ¿En qué se ven diferentes? Sí, para entender eso es necesario volver al año de 2017, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a la Corea Socialista, la República Popular Democrática de Corea, con la destrucción nuclear. Y Corea del Sur apoyó a Estados Unidos en esta posición hostil contra la Corea Socialista. Entonces, las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Sur con Corea del Norte quedaron muy malas en 2017. Pero un año después, en 2018, la nueva era de relaciones sí empezó cuando Corea del Norte ingresó y participó de los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. Desde entonces, las conversaciones entre la parte norte y sur de Corea avanzaron con un desarrollo muy grande en busca de una paz permanente. Y fue firmada la llamada Declaración de Panmunjom, que es un compromiso firmado entre norte y sur de Corea para cesar las agresiones militares de ambas las partes. Pero el problema es que a lo largo del propio 2018, 2019 y también este año de 2020, Corea del Sur no cumple su palabra. He firmado muchas sanciones económicas contra Corea, nuevas sanciones contra Corea. He realizado ejercicios militares en conjunto con Estados Unidos contra Corea del Norte. Y también en los últimos días, los llamados desertores, las personas que supuestamente salieron de Corea del Norte y viven hoy en Corea del Sur, distribuyeron de manera ilegal en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur material contra el gobierno del norte, con mentiras, periódicos, con fake news contra el gobierno de Corea del Norte. Entonces, el gobierno de Kim Jong-un consideró que eso fue una traición por parte de Corea del Sur. La hermana del máximo dirigente Kim Jong-un, que se llama Kim Yo-jong, es hoy una importante funcionaria del gobierno de Corea del Norte, una importante comisaria política de las relaciones con Corea del Sur, declaró que no hay más interés en tener conversaciones con la parte de sur de Corea porque no he cumplido su palabra. Entonces se cerró las ligaciones negociación entre norte y el sur y vamos ahora a nueva era de las relaciones porque Corea del Norte está dispuesta a hacer un nuevo desarrollo de sus armas estratégicas de autodefensa. Para conocer un poquito más sobre este relacionamiento, ha pasado por distintos procesos políticos la Corea del Sur, digamos, y ha habido modificaciones en las relaciones, en el intercambio. Actualmente, el gobierno de Corea del Sur, ¿Qué tipo de mirada tiene hacia la unificación de las Coreas y desde el punto de vista político si es obediente a lo que plantea Estados Unidos o si también se le puede adjudicar una responsabilidad propia a la actual administración de Corea del Sur al enfrentamiento? Oh, mira, la verdad es que la actual administración de Corea y todas las otras administraciones de Corea del Sur tienen un compromiso con Estados Unidos. No son gobiernos totalmente independientes. Entonces, si Estados Unidos no tiene más interés en conversaciones con el norte, Corea del Sur sigue el mismo camino. Entonces, hay hoy muy poco interés por la parte de Corea del Sur en tener una verdadera charla con Corea del Norte. Tanto es que la agresión en la frontera con los desertores que llevaron a Corea del Norte material de mentiras, fue una acción también de parte del gobierno de Corea del Sur. Corea del Sur también ha hecho por su parte ejercicios militares, de tácticas militares contra Corea del Norte por su escolha, por su voluntad. Entonces, hay hoy, en la posición del gobierno de Moon Jae-in, que es el presidente de Corea del Sur, muy poco interés en hacer un desarrollo mayor en las relaciones con el norte. Es algo muy difícil, porque Moon Jae-in ha visitado Corea del Norte creo que unas dos o tres veces en 2018, dijo que iba a hacer todo lo posible para cambiar la situación, pero en los últimos meses también he publicado en sus discursos versiones muy difíciles contra Corea del Norte, acusaciones de que es un estado hostil. Entonces, que al mismo tiempo que Donald Trump en Estados Unidos parece no tener más una iniciativa para tener la real conversación con Corea del Norte, Corea del Sur también sigue las mismas recomendaciones de como un país que es un títere, ¿no? Una colonia de Estados Unidos contra Corea del Norte. Bien. Habría que pasar a otro tema, si te parece, el tema del coronavirus que se habla en el mundo entero y que muchas veces uno escucha hablar una especie de consigna, que hay que achatar la curva y otras cosas sobre el coronavirus, y se cuentan los muertos y los enfermos y los recuperados, pero en aplicaciones que hay en los teléfonos celulares, vos buscás en Corea del Norte y no hay casos en Corea del Norte. ¿Cómo ha manejado este tema la República Popular Democrática de Corea? Sí, es verdad. Hasta hoy no hay un solo caso de coronavirus en Corea del Norte. Eso es posible porque hace todo el inicio del proceso, cuando las personas no imaginaban que el coronavirus en China iba a tomar una dimensión mundial, claro. Hasta mismo antes de la ciudad de China, de Wuhan, declarar el isolamiento social, la cuarentena y todas sus medidas, Corea del Norte cerró sus fronteras con China y con el mundo exterior. Todo fue cerrado, la transmisión, el pasaje de personas del exterior para Corea fue cerrado totalmente. Y el gobierno también tomó medidas de precauciones para que, no como usted dijo, no para achatar las curvas, pero para que el virus no entre de manera alguna en el país. Y eso fue una medida extrema, pero que hoy es posible decir que fue correcta, porque no hay casos en Corea del Norte y hoy la vida, hoy en junio, la vida está volviendo normal en Corea del Norte. Las clases de las escuelas han retornado. ¿Se suspendieron las clases también? Hoy. Sí, también las actividades económicas no esenciales también fueron suspendidas. Muchas partes del país que están cercanas de China enfrentaron el llamado lockdown, la cuarentena total de las personas. Entonces fueron medidas correctas del gobierno que prevenieron la entrada del coronavirus totalmente en Corea del Norte. Claro, y eso indica también que Corea tiene independencia, o sea, no depende de otros países para comer o para vestirse o para nada de lo que tiene que hacer, puede cerrar fronteras de esa manera. Sí, sí es posible decir eso, porque todas las medidas políticas, económicas de Corea están basadas en que llaman de la idea Juche, que es la idea que fue desenrolada por el presidente Kim Il-sung, el fundador del país, que dice que lo más importante es la autosuficiencia, la independencia. Entonces, en casos de una pandemia global como esa, Corea del Norte tiene la capacidad de producir todo lo que es necesario para la supervivencia de su propia población. Bien. En este momento se da por sentado que la enfermedad ya no entró, no va a entrar, ¿no? Y vuelve a la normalidad. Sí. Sí, todo parece que va a volver a la normalidad en que Corea sigue con índices muy buenos, así como otros países de Asia también. Vietnam es un ejemplo que también proporcionó a su población medidas correctas, su gobierno, así como China también. China ha hecho un trabajo muy bueno en Wuhan y también en otras ciudades. Ahora el problema es de nosotros aquí en el occidente, porque Asia casi no hay más muchos casos en China, Vietnam, Corea del Norte. Hasta hoy no hay nada. Bien, hay un capítulo también que tiene que ver con la mirada que Corea Popular tiene en torno a los temas del mundo, y hay una carta publicada, que tú nos dirás el alcance que ha tenido, de Kim Il-sung en su momento a las Panteras Negras, de apoyo, y que uno lo puede traer a nuestro tiempo, ¿no? En contra del racismo que en Estados Unidos existe. Contanos un poco cómo se visualiza también este tema del racismo en la actualidad. Mira, Corea del Norte en todos los momentos de historia fue contra cualquier manifestación de racismo, porque el pueblo coreano experimentó en su propia historia casos de racismo. Cuando el Japón invadió a Corea hace muchos años atrás, los japoneses consideraban los coreanos como no humanos, son seres bajos, son subhumanos. Había muy racismo de los japoneses contra los coreanos. Entonces, en el proceso revolucionario coreano, el presidente Kim Il-sung y todos los revolucionarios que expulsaron a Japón de Corea tenían en mente que una sociedad con el racismo no es una sociedad aceptable. Entonces, después de la victoria de la revolución en Corea, el establecimiento de la república, después de los años 50, 60, 70, Corea ayudó muchos países en África y América Latina en sus movimientos de independencia nacional y también en Estados Unidos, por medio de los Panteras Negras. Era una relación mutua, porque los Panteras Negras consideraban a Kim Il-sung como un líder antifascista, un líder, dijeron que es el único líder de Corea. Decía que el verdadero Estado de Corea, los Panteras Negras, habían dicho que el verdadero Estado de Corea es Corea, República Popular Democrática de Corea, y Kim Il-sung era un ejemplo de lucha, porque los asiáticos también son un grupo de minoría étnica aquí en el mundo occidental, y Corea era un ejemplo de lucha contra las discriminaciones por medio de la raza, del racismo. Entonces había un cambio de cartas entre el presidente Kim Il-sung y organizaciones revolucionarias, en el caso de Estados Unidos, con los Panteras Negras también. Es un caso histórico muy importante. Lucas, esto fue en 1969, ¿verdad? 69, el año nuevo de 69 para 70. Ahí está, ahí está. Y hubo una respuesta de una carta que mandan los Panteras Negras a Kim Il-sung y que Kim Il-sung responde personalmente, que es un hecho muy importante. También señala la importancia que le daba al tema, sin duda, Kim Il-sung, que incluso los Panteras Negras lo publicaron. Sí, en su periódico, los Panteras Negras publicaron en su periódico en como la materia principal las palabras de Kim Il-sung, deseando toda la suerte y salud a los miembros del Pantera Negra para aplastar el sistema, y sus palabras, el sistema desgraciado, una desgracia que es el racismo y el imperialismo. Son palabras de propio Kim Il-sung. Exacto, es una carta la que él manda, que son cuatro párrafos, donde les expresa sinceros agradecimientos al partido de los Panteras Negras por los saludos que le habían mandado. Y dice, el año pasado, su partido y el pueblo negro progresista de América valientemente repelieron la siempre intensa opresión y persecución fascista de los imperialistas de Estados Unidos y conquistaron una gran victoria, la lucha por la libertad, la democracia y sus derechos vitales. El pueblo coreano asiste con profunda simpatía y expresa solidaridad mutua con su justa lucha para abolir el sistema maldito de discriminación racial de los imperialistas de Estados Unidos y conquistar la libertad y la emancipación. Y termina diciendo, convencidos de que los lazos militantes entre el pueblo coreano y el pueblo negro progresista de América se fortalecerá y se desenvolverá, se desarrollará en el nuevo año en la batalla contra el imperialismo norteamericano, nuestro enemigo común, deseo a ustedes nuevos éxitos en su lucha. Es una carta de 1969 que los latinoamericanos conocemos muy poquito. ¿Se ha ocultado esto? Sí. Sí, es porque eso es la parte de la campaña contra el Corea del Norte. Corea del Norte siempre apoyó las luchas correctas de la humanidad contra la opresión. Entonces, es una cosa no mucho conocida, porque los medios principales de comunicación nunca van a hablar que Corea ha apoyado el pueblo africano y también el pueblo de Estados Unidos contra la opresión. Pero es verdad, está ahí, es un documento histórico de gran importancia para nuestros días. Es verdad, es verdad. Bueno, creo que por aquí cerraríamos. No sé si vos querés agregar algo más, Lucas. No, me gustaría decir muchas gracias a ustedes por esta conversación y deseos de una mejora en la situación en Corea, porque no podemos tener una nueva etapa de agresiones contra un país pequeño que es Corea del Norte. Eso no es aceptable, es nuestro deber defender la soberanía de Corea del Norte ante el verdadero imperio que son los Estados Unidos. Y también desear salud a ustedes, nuestros compañeros latinoamericanos, y decir que en Brasil estamos en una situación política muy complicada, muy difícil. Entonces, sí, la lucha contra el racismo, la lucha por los ideales de independencia, es nuestro norte, nuestra indicación de la victoria, porque el camino es longo. Pero muchas gracias por la conversación. Gracias a vos y por supuesto que estaremos todos atentos. Sería un deber de todos los antiimperialistas de estar atentos a lo que suceda con Corea, porque además Donald Trump y Estados Unidos están en una situación gravísima. La situación política interna es gravísima, la situación económica. Y sabemos qué pasa cuando esta gente está acorralada, se vuelve más peligrosa de lo que siempre es, ¿no? Así que hay que estar atentos y estamos atentos a Brasil también, que nos han estado nuestros columnistas contando esta semana de la situación muy delicada que tiene Brasil. Sí, muchas gracias, compañera. Chao, Lucas. Un abrazo.